in progress. El mundo se adapta. La gente cambia. Los ciclos se cierran. Y los objetivos se alcanzan. La clave es la adaptación. El secreto es la renovación. La lucha por permanecer en el camino, para conservar y dar fortaleza a nuestros principios. Como respuesta a esos malos contenidos y a las tendencias estereotipadas de los medios masivos. Hemos decidido crear lo que queremos ver. Lo que queremos leer. Lo que queremos oír. Hoy anunciamos el inicio de la cuarta temporada. Nuevo formato. Entusiasmo renovado. Nuevos integrantes. Lo más relevante. El compromiso por generar los contenidos que nos gusta. En el formato que nos gusta. En el momento que nos gusta. Jueves 25 de agosto. 21 horas. Tuxtelo.com. Soportando al software libre en México.